Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hay de inflamación a inflamación, pero de la que te voy a hablar hoy es la que nos causa el envejecimiento. Cuando te cortas un pie, te quemas la piel o tienes dolor de garganta, tu cuerpo intenta reparar los daños a través de la inflamación. Es decir, que tu sistema inmunológico envía más sangre, más nutrientes y más defensas al área lastimada. Es por eso que la piel se pone roja y sensible, se inflama o se siente caliente al tacto. Mientras esta fase de proinflamación es dolorosa, la fase antiinflamatoria que suele seguir es necesaria para la regeneración de células. La inflamación natural es de corta duración y muy benéfica. Sin embargo, si el proceso de inflamación continúa más allá de lo necesario y se vuelve crónico, aunque sea en un nivel muy bajo o durante años o décadas, causa serios problemas de salud, como pueden ser el envejecimiento prematuro, cáncer, el Alzheimer, la depresión, la obesidad y hasta padecimientos cardiovasculares. ¿Qué la causa? Existen factores que incrementan la inflamación crónica, como fumar, tomar alcohol en exceso, tener pocas horas de sueño, estar estresado, no hacer ejercicio, padecer alergias, tener obesidad y consumir alimentos chatarra. Los alimentos que ingerimos también inciden en este tipo de inflamación. Hay una fuerte relación entre el consumo de grasas no sanas, como las de origen animal, en carnes y lácteos, y la inflamación, así como entre los alimentos con altos índices glicémicos, como los hechos a base de harinas blancas y azúcares. De ahí el dicho de, entre más blanco el pan, más rápido te mueres. Mide tu nivel de inflamación. Hay una proteína que se llama la proteína C reactiva, que se produce en el hígado y aumenta cuando existe una inflamación microvascular y sin que tú te enteres. Los doctores la observan para evaluar problemas cardíacos y se mide en una escala del 0 a 3.0 y mayor. De acuerdo con el doctor Andrew Vail, si tu proteína C reactiva es menor a 1.0 miligramos por litro de sangre, tu riesgo de padecer este tipo de enfermedades es bajo. Si está entre 1.0 y 3.0, el riesgo es promedio, y si es mayor a 3 miligramos, el riesgo es alto. Bueno, pues un estudio publicado en el American Journal of Medicine muestra que las personas mayores con altos niveles de PCR tienen 260% más probabilidades de morir en los próximos 4 años, mayormente debido a enfermedades cardiovasculares. Pero veamos cuál es la pirámide antiinflamatoria. El Dr. Ray la ha creado para mostrarnos cuáles son los alimentos que nos ayudan a combatir la inflamación que causa el envejecimiento. En la base de la pirámide se encuentran todo tipo de vegetales crudos y cocidos, así como frutas, en especial las moras, los duraznos, los cítricos, las peras, las manzanas, ricas en antioxidantes y flavonoides antiinflamatorios. No se recomiendan las frutas tropicales por su alto contenido de azúcar. Granos enteros, como la pasta, frijoles y legumbres, así como el arroz salvaje, la quinoa, avena y cebada. Es importante comer poca cantidad de pasta, que esté firme, y aderezarla con aceite de oliva. En tercer lugar, se encuentran las grasas sanas. Aceite de oliva, aguacate, nueces y fuentes de omega 3 como salmón, sardinas, anchoas, chía y linaza. Enseguida, hacia arriba, en modo ascendente, se encuentra en el siguiente escalón los pescados y mariscos. Enseguida los productos de soya, edamames, leche, tofu y nueces. Después, los hongos y las setas, en especial los orientales, como el enoki, porcini, shiitake, llenos de fibra, proteínas y antioxidantes. Otras fuentes de proteína, ya para terminar casi con la punta de la pirámide, están los huevos, pollo, lácteos y carne roja en poca cantidad. Enseguida, sigue las hierbas y especies, como la albahaca, jengibre, ajo, cúrcuma y demás. En penúltimo punto, se encuentran todo lo que son las aguas, tés y vino tinto, solo entre 1 y 2 copas diarias. Y para terminar, en la punta de la pirámide se encuentran los dulces sanos, como el chocolate amargo, por lo que su consumo debe ser limitado. Así que recuerda, hay de inflamación a inflamación. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.